buenos días. Es domingo 27 de enero de 2008 y un jueves más. Aquí empieza El Puente. Os habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora. El programa de hoy lo hemos enfocado más al rock, tal vez, que en ocasiones anteriores. Rock inglés, rock americano, grupos que salvarán al rock, grupos que tal vez trascenderán en la escena musical, post-rock, post-punk, un montón de clasificaciones para englobar, alrededor de 7-8 bandas que os presentaremos a lo largo de la próxima hora, como os decimos aquí en El Puente. Como siempre, intentaremos desgranar cuáles son los significados de las canciones que escuchamos un poco adentrarnos en la vida, en el espíritu y en el momento en el cual fueron compuestas esas canciones. Rosemary, heaven restores you if you're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand, it's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach, when your friends, they do come crying, tell them now your pleasure set upon slowly. Send me why I can't. historia de Interpol comienza en 1998, cuando Drudy y Kessler se conocieron en la Universidad de Nueva York. Se incorporaría después su vocalista, Paul Banks. Hemos extraído a Evil del segundo disco de este grupo inglés, llamado Evil, de su disco Antics, perdón. Este Antics salió en 2004 con un sonido tal vez más ligero, más digerible. Consiguieron un gran éxito de público y crítica y emprendieron giras como teloneros de U2 y The Cure. Hablamos de un sonido más digerible, a lo mejor en contraste con su primer disco, el Turn on the Bright Lights, un disco de 2 años antes, de 2002, si mal no recuerdo, donde tuvieron un sonido mucho más oscuro, mucho más hipnótico. La verdad es que tuvo bastante éxito también. Y bueno, pues digamos que la evolución les ha llevado a un tercer disco también que han presentado recientemente. La verdad es que el tema de las etiquetas, bueno, pues es un poco anecdótico. Retro rock, revival rock. El caso es que, de una manera o de otra, Interpol tienen un sonido oscuro, de raíces claramente ochenteras. Por un lado, con la cual combina también con la parte más sucia del rock independiente lo-fi americano, como Sonic Youth, Dinosaur Jr. o incluso Pearl Jam. Hay incluso también influencias de los Pixies, pero hemos hablado que parte de sus influencias son ochenteras, oscuras, plumbeas, Bauhaus o tal vez Joy Division. We'll be right back. deposité mi confianza en ti. Deposité mi confianza en ti. Lo repite muchas veces. El cantante en este, Ian Curtis, en esta canción A Means to an End, Los medios para llegar a un fin, perteneciente a su disco de 1980, Closer. Joy Division, una banda más, un cantante más, malogrado, que solamente editó dos discos mientras el grupo estuvo funcionando, y lo estuvo haciendo hasta el suicidio en 1980 de Ian Curtis, el cantante de la banda. Formada en 1976 en Manchester, la verdad es que fue un referente para posteriores grupos góticos, tal vez por su halo oscuro y letras depresivas, calco tal vez de la personalidad de Ian Curtis, una persona introvertida con problemas personales y una enfermedad, la epilepsia, que consiguió transformar en un arte. Y es que durante las actuaciones de Joy Division, Curtis, en una especie de baile, conseguía moverse como si tuviera ataques epilépticos sobre el escenario. La verdad es que la gente incluso llegaba a dudar si estaba teniendo realmente un ataque en escena, pero el caso es que, al margen de esta anécdota, Ian Curtis tuvo muchísimos problemas en su vida en cuanto a las influencias que comentaros, musicales y también literarias. Velvet Underground, The Stooge, algo de punk tal vez, algo de glam con David Bowie. Ian leía mucho a William Burroughs y a Ballard, que le permitieron trasladar parte de sus sensaciones a sus letras. Tras la disolución de Joy Division, el resto de sus miembros formaron el grupo New Order, a principios de 1980. La verdad es que no tuvieron tanto éxito, o no tienen tanto éxito como en su momento Joy Division, y se distanciaron también mucho de esa estética oscura y depresiva. Son una banda, tal vez más optimista, una vez habiendo perdido, al fundador y cantante Ian Curtis. Y la verdad es que han sido influencia de la primera banda que ha sonado aquí, en El Puente, Interpol y otras muchas, como por ejemplo Editors. We'll be right back. Of the World, el peso del mundo, era la canción que hemos extraído de An End Has a Start, un final tiene un principio. El primer disco del segundo disco, perdón, de los Editors, publicado el año pasado, en 2007. Es un grupo británico cuyo líder y compositor Tom Smith, bueno, pues tiene una voz muy similar a la de Ian Curtis de Joy Division. La verdad es que ese tono barítono, bueno, pues hace parecer a ambos tal vez mucho más entrado en años de lo que realmente son. Es que recordemos que en el caso de Ian Curtis, bueno, pues tenía 22, 23 años cuando compuso los dos discos de su banda, y bueno, pues en el caso de Tom Smith es una situación muy similar. Grupo de post-punk revival, bueno, pues comparados con The Smiths, con Joy Division, con The Cure, pero desde luego que han conseguido una personalidad propia y una intensidad muy muy dramática en sus canciones. Nos canta Tom Smith: mantén una luz sobre aquellos a los que amas, porque ellos estarán allí cuando tú mueras. Cariño, no es necesario que tengas miedo. No es necesario llorar. Cada pieza de tu vida será una más. Cada pieza de tu vida significará algo para alguien. Levanta el peso del mundo, de mis hombros otra vez. Hay lágrimas en tus ojos. El amor reemplaza al miedo. Tocas mi cara, cicatrices de espuelas. Show Your Bones es lo que te pasa cuando metes los dedos en un enchufe. Eso declaraba la cantante de Yeah Yeah Yeahs, Karen Orzolek, en el lanzamiento de su disco del 2006, Show Your Bones, enseña tus huesos. Y hemos extraído de este disco su primer corte, Gold Lion. Músicas de Yeahs son, bueno, pues guitarras punk fuertes, sonidos sintéticos, chillones, erráticos y voces melancólicas. Tal vez la nueva musa del punk, Karen Orzolek, mucho más cercana, estoy seguro, a Patti Smith que a otras musas pasajeras, rockeras, como, bueno, pues como algunas que hemos visto pasar y que no han trascendido. León dorado, te dirá dónde está la luz. Tus manos están fuera de control. Ahora, dime lo que has visto. Había una multitud de semillas dentro, fuera. Yo era la altura que lancé, el peso, el escudo que te aplastaba. Y estuve alrededor de ti. Dentro, fuera. Esta es la luna sin una marea. Construimos el fuego en tus ojos. Construimos un fuego cuando la carátula aclaraba. El deseo frío hace que la luna no tenga mareas. Interpretaciones sobre ese famoso león dorado. Una de ellas, pues tal vez Karen Orzolek nos está hablando de Las Vegas. El león dorado se encuentra en la fachada del MGM Grand, un hotel de Las Vegas, que está situado justo enfrente del Luxor, que tiene, bueno, pues un enorme foco enfocando a la ciudad. Tal vez el resto de la canción nos hable a través de metáforas y de giros sobre, bueno, pues la lujuria, los deseos de riqueza y la vorágine de Las Vegas, y también sobre el juego, cuando habla que las manos se mueven sin control. The Yeah Yeah Yeahs, A Claps Your Hands Say Yeah. Este es el nombre del grupo que en 2004 sacó un disco homónimo y del cual hemos extraído este tema, The Skin of My Yellow Country Teeth. Clap Your Hands Say Yeah es una banda estadounidense originaria de Brooklyn que lanzó su primer disco allá por 2004 y que, bueno, pues su cantante Alec Ounsworth pues tiene una voz enormemente peculiar, lo habéis oído. Realmente en las primeras escuchas parece que se acaba de levantar después de una enorme resaca, pero escuchamos a lo largo de todo su disco que, bueno, pues que ha conseguido una enorme originalidad. Es capaz de entonar las canciones con esos falsetes puntuales y esos altibajos en la modulación de su voz. No es fácil disfrutar de los Clap Your Hands Say Yeah desde la primera escucha, pero os animamos a hacerlo, puesto que son las mejores bandas, aquellas que disfrutamos a lo mejor a partir de la quinta o décima escucha del disco, y son aquellos discos que acaban trascendiendo, son aquellos discos que acabamos recordando y que no son simplemente el disfrute de una sola noche. Este grupo, la verdad es que obtuvo su éxito y su reconocimiento de manera un tanto original, ahora no ya tanto, y es que la difusión de sus primeras canciones se realizó en internet. Consiguieron la atención de Pitchfork Media, una página web bastante ilustrada en la captura de nuevos talentos. Y poco después firmaron su sello discográfico. La verdad es que tienen ciertas reminiscencias glam con como David Bowie y un tono de voz muy similar al de David Byrne. Estoy atormentado por un pasado que no puedo ver más. ¿Quién me llevará a la fiesta? ¿A quién me queda por conocer? Necesito cambiar de escenario. Escúchame. No quiero engañarte y decirte que entiendo el movimiento del viento o de las olas en el océano o cómo me muevo lentamente como las agujas del reloj. preguntamos si Brian Molko fuera una mujer, si sería tal vez Andrea Zollo, la vocalista de este grupo Pretty Girls Make Graves, del cual, bueno, pues hemos extraído su disco Elan Vital de 2006 y su canción The Nocturnal House. Es que la entonación de Andrea y de Brian Molko, el cantante de Placebo, son tan similares, tal vez también la presencia del bajo y la enorme producción de guitarras y de efectos que incorporan a esta canción, como decimos, The Nocturnal House, en el cual hablan de magnetismo y de la electricidad estática que desprende tu piel. precio de la gasolina sigue ascendiendo. Yo te voy a decir cómo va a acabar esto. Vamos a ganar. Eran Bloc Party, Price of Gasoline, extraído de su primer disco, Silent Alarm, de 2005. Un disco en el cual se dieron a conocer estos ingleses, formados en el 98 con el vocalista, guitarrista y líder Kele Ukereke, que bueno, pues que consiguieron un poco saltar a la palestra a través de su de enviar una maqueta al grupo escocés Franz Ferdinand, quienes les invitaron a tocar en una fiesta de su discográfica. Una canción muy enérgica, casi espídica, y es que la batería de esta canción, bueno, pues es prácticamente como si fueran ritmos electrónicos, una enorme cadencia que le da un enorme vigor a este tema, con reminiscencias políticas sobre la guerra y sobre la relación entre las guerras en Oriente Medio y el impacto local sobre la gasolina. Goes out. Strokes o como cuatro niños pijos pueden conseguir hacer garaje. Esta canción se llamaba Take It or Leave It, extraída de su primer disco, It Is It, editado en 2001. Enorme revuelo provocó esta banda, liderada por Julian Casablancas y su amigo Albert Hammond Jr., guitarrista. Se conocieron en un internado en Suiza, al cual habían sido enviados y recluidos por problemas de conducta, que vemos que consiguieron canalizar de la manera correcta, siendo bueno, pues una banda de enorme fama en la escena de música de Nueva York. Tómalo o déjalo, tómalo o déjalo. Las chicas hacen mucho y los chicos son muy rudos. Tómalo o déjalo. Él te dejará, te hará daño y robará a tus amigos. Los chicos hacen demasiado y las chicas son muy rudas. Y hasta aquí esta edición número 15 de El Puente. Os ha hablado Jorge López y os emplazo a proseguir el camino por El Puente. Nuevos caminos nos esperan, tal vez más acústicos, tal vez más eléctricos, lo veremos la semana que viene. La verdad, ya estaremos en febrero y bueno, pues hasta la semana que viene os animo a visitar nuestro podcast, donde albergamos las ediciones pasadas de este programa. Podéis acceder a través de www.30megas.podomatic.com. Y nada más, estás en el 107.5 de la FM, en Radio Enlace, también accesible a través de www.radioenlace.org. Nos despedimos con My Morning Jacket, con su canción One Big Holiday, extraída de su doble disco en directo Oconons. Lo dicho, nos toma el relevo el amigo desconocido y El Puente, como decimos, volverá la semana que viene. Adiós.